la vida es muy dura y la ciudad está llena de basura. Mi cabeza va a estallar. Me imagino lo que todos pensarán, pero yo hago lo que ordena. Che, qué rica galletita es esa, ¿eh? Esta no, no, no. La que comí recién, no, muy rica. Ah, bueno, muy rica las galletitas. Sí. Buen día, gente. Buen día, gente. Estamos de vuelta al hijo de Sam. Estamos de vuelta con el hijo de Sam. ¿Qué tal, eh? Esto a pesadilla, boludo. Estamos con un par de gente ausente, pero estamos. Todos los mediodías del jueves, aquí en la Bemba de Floresta. ¿Cómo le va, señor bien. Daniel? Muy bien, acá invitado bien. A este invitado programa. Especial. Invitado íntimo. Sí, me estaba yendo y me dijeron, no podés irte, tenés que quedarte, sos nuestro invitado. Para dije, nada. Si soy invitado, estoy en cualquier lado. Para nada. Mientras que no tenga que poner un peso. Igual, no sé. Está Alicia, Alicia la invitada. No, pidió cobrar algo, yo dije, no hay una moneda acá. Yo tengo, mirá lo que tengo, mirá cómo se siente aquello. No tengo más nada. Así que bueno, Alicia, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va, chicos? Bien, muy bien. Invitada especial también. Ah, gracias especial. Por lo de invitada especial. Realmente vine porque me invitaron sí. únicamente. Yo vengo con invitación. ¿Por invitación ¿Invitada especial sí, qué? Yo... ¿Cómo cuando hay talles especiales? No. Qué feo lo suyo, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¿Cuál es, descanso, ¿cuál es su ¿qué problema? Es ¿cuál es su problema? No, ¿cuál es el problema, Dani? No, no, porque me siento mal que diga especial, porque a mí no me dijo invitado especial. No, porque usted no es invitado especial. Usted sabe que las mujeres son difíciles en este programa. Sí, sí, nosotros que se somos queden. Difíciles. En este porque programa dicen, nada más. En la no, vida. En este, no, no, en este programa digo así, en la vida son difíciles. ¿No? Lo que quiero comentar que acá es muy difícil porque dice el ambiente de hombres, somos muy machistas, que hablamos mucho de sexo, que la ponen, viste, un poquito, se siente media en pelota, viste. No sé. Porque no, yo nunca llegó una mina como yo. Porque lo que pasa, loco, es que nosotros somos machos, ¿entendés? Bueno, escúchame, ¿cómo le va, don Fabián? Bien, papo, siempre. Gracias a Dios, bien, bien, bien. Solucionando un par de problemitas, gracias a Dios. Hoy estoy mejor que ayer, que sí. tuve un par de inconvenientes, ajá. pero... Solucionando. Sí, solucionándolo. En la vera de la solución, bien, bien. ¿Cómo lo quiero, Fabián? Usted está del primer programa. ¿Se acuerda que estábamos con Jimeno? Está del primer programa. ¿Cómo lo quiero, Fabián? Compañero gracias. De viaje, compañero gracias, yo de, también. De comida, muy bien. Muy bien. Dani, esos maníes que quedaron acá en la mesa sí. eran del otro programa. Ah, porque los veo. Yo tiro un vaso de gaseosa. Están comiendo. Sí. No, mira, había un poco de gaseosa y se me mojó la planilla, mira. Hola. Bueno, me dejaron un vaso de un litro, acá se bajaron un litro. Acá. También había botella de coca, había un vaso de un litro acá arriba, boludo. No, pero nosotros tomamos agua. ¿Agua? Sí, sí, lo nuestro, mire. Agua natural. Mire el color. Nosotros tomamos agua natural, porque querido. Porque en... Sí. ¿Para dónde corres? Para dónde corres se toma tomamos agua. Se toma agua. Agua mineral escupida del cielo. La única... Que sale. Por eso hay tantas chicas en ese programa. Claro, por eso hay tantas chicas. La, sí. la mujer antes tenía una mujer muy linda acá. ¿Cuál? No digo usted no sea linda. No, gracias. ¿Y vio? ¿Cuál? Fue? Cuénteme. No, había una mujer muy linda acá que tenían antes, que hablaba, que era media locutora, que decía. Ah, no sé, sí, no sí, no sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo yo... se llamaba la piba? La piba que venía antes, que estaba en los primeros programas acá, cuando estábamos con Mariano. Sí, sí. Esa época. Sí, yo Paula. Me acuerdo. Claro. Paula, sí, yo me acuerdo. Sí, habla salido despedida. ¿Dónde vamos a hablar de eso? Bueno. Mm. No. No hablemos de nadie. ¿Cuándo hablé de algo yo? De nadie. Estoy mirando a mi compañero. ¿Cuándo hablé de algo yo? Nada. Nunca, ¿no? Sí, sí, escúchame. Una boca cerrada, no entramos. Bueno, voy a decir la rata de la radio. Dice, tenés tu programa y de radio y hacete oír. La info www.labemba.com.ar FM 91.3 venas.abiertas@yahoo.com.ar. Esto está en Avenida Gaona 4660 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mil y una cara de papo. Ay, se transforma todo. Bueno, escúcheme, vamos a hacer un poco de ruido con esto. Con la consigna de hoy, yo tengo un problema de salud y la cambié, porque no la de producción. La cambié, como todo, ¿viste? Hago las sí. la cosas. Sí, porque era complicado, era complicada mala. No, aparte hago las cosas. ¿Viste que yo pienso hacer una cosa y el otro día te mando otra que nada que ver? Sí. Vos te la consigna la mando así. Porque yo tengo un problema de hace 8 días, mira, no voy de cuerpo. Uy, qué problema. No garco. Bueno, eso. Y digamos que. ¿Va a ser un programa escatológico? No, para nada. ¿Cuándo es un programa escatológico? Siempre. No sé. ¿Siempre? No. ¿Cuándo lo hago fuerte? Nunca. No, digamos, yo le voy a decir, ¿qué método me recomiendan? Porque esto es una recomendación a la saga de una pregunta que voy a tirar. Cirulaxia. ¿Qué método? No me venga con marca, por favor. Pero algo más natural. Es natural el jugo de ciruela. No. Vaselina, decía yo. Perejil en la colita. ¿Perejil? Che, pero eso no es otra cosa. No, ¿cómo es? No, voy a hablar de eso. No, decímelo del de coso. De mi vida privada no. O sea, que tengo. Después voy a decir una noticia desagradable, pero bueno. Hablando de eso, pero digamos, ¿qué método? Ahora, yo quiero saber una cosa. Sí. Vamos por partes, ya que nos invitó, vamos a hablar. Es por supuesto, acá. Sí, no, ¿usted un tema? Cambia la consigna a Piacere suyo. No, pero pasa que. Pero escúcheme. Sí. Después le digo la otra si querés. No, escúcheme así dialogamos porque es un programa de radio, ¿no? Sí. Usted tiene un problema de salud. Sí. Le agarra miedito. Ajá. Y. Sí. ¿No quiere decir la consigna? No, el tema. No, papá, es que. La consigna es complicada. Lo que pasa es que es complicada también. No, si uno lo supiera, ¿no? Sí, si uno lo supiera. No, es complicada la consigna, es complicada. No la dejamos porque viste que hablamos mucho de féretro en el programa anterior. Y tú, ¿qué manera habló de finado? Eso también entra en la mitología, viste, que si te hablas mucho de finado, alguien se muere en la familia. Después, en la mitología entra que siempre son tres. Lo que se muere. Se muere uno, después dos, después tres. Viste que siempre hay un enrollo de muertes. ¿Viste? Claro. Bueno, Daniel, pero esto es también parte de lo que él empezó a hablar. Claro. La consigna es parte de lo que. Es si parte del no tema. Podés, si vos no podés, Daniel, hacer lo que a él le está pasando, te vas a. ¿Me entendés vos cómo es? Sí. Ella está a favor. No sé por qué se puso a favor. Yo me pongo a favor. Está bárbaro. Fui su invitada. Está muy bien, está muy bien. Eso está bien. Una vez fui a un velorio y había un tano. Sí. Y estaba la gacha. La gacha. Nadie la entendía muy bien. ¿Que se la tenía que bajar? No. Ah. No. La gacha. La gacha que suena feo. La agarra, bueno, agarra la rigidez. ¿Saben ¿sabe lo que es la gacha en no italiano? Sé. No sé. La hoz de la muerte. Y como que el Tano decía que estaba ahí y que iban a ser varios. Esto que usted dice que siempre son tres. Qué bárbaro. No, porque, qué sé yo, capaz que se levantó ahí justo, viste, quedó algo mocho ahí, qué sé yo. Capaz que el Tano, viste, calzaba fuerte. No sé, qué sé yo, usted es una idea. Escúcheme, el método entonces, usted me asegura. ¿Usted la vaselina que se la pone ahí abajo? No, toma el vaselina líquida. El perejil que tiene ahí abajo. Vaselina líquida. Me están mandando filtros. Yo no dije nada malo, yo dije eso porque, viste, qué sé yo. Yo tengo supositorio en casa, ¿sirve el supositorio? De vaselina. Sí, supositorio, el transparente. ¿No? De glicerina. Viene como una bala, así, una bala de escopeta. 44. Y viene con una punta y va metiendo. ¿Cómo va metiendo? De 2 metros. Pero va con rosca, viste, el mío, viste, va con rosca. Qué feíto, qué feíto. Sube arriba, viste. La gente muy contenta al mediodía. La gente come con esto, la verdad que va a comer bien. Ponga los videos, señora, barba. Vamos. ¿Tenemos consigna o no? Tenemos consigna. Vamos a repetir la consigna de hoy. No la vamos a repetir. La vamos a decir. No, la vamos a decir, perdón. No, el problema de salud lo vamos a dejar aparte. ¿Qué es lo que más? No. ¿Cómo sería el último día de tu vida? Apareció una planilla del programa anterior, del 12. Escúchame, acá no sé cómo aparece. ¿No era que no le iba a decir esta? No, ¿cómo sería el último día de tu vida? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema de salud, enseguida tengo un cáncer bárbaro. No sé, me parece el cáncer en el orto, qué sé yo, cualquier cosa. Me tiene que estirpar con una batata en el cuerpo, qué sé yo, cualquier cosa. Tengo una cosa con el cáncer. Usted es hipocondríaco. También, bueno, sí, digamos, un cancerígeno mental soy, sí. Claro. Sí. No, una cosa de loco. Te cuento que lo mío fue fatal. Por eso, el último día de tu vida, ¿cómo sería? Yo en un hospital no la quiero pasar, le digo. O sea, el último día de mi vida no lo quiero pasar en un hospital. Si a vos te dicen, bueno, pero es el último día, de la vida de todos, de la humanidad. Va a reventar el mundo, viste, se acerca el sol, viste, que dice la de Nostradamus. Me voy a la mierda por ahí. No, pero digo, yo pensaba, estaba pensando que usted dice, porque primero pensé irme al campo, un lugar así tranquilo. ¿Al campo? Pero ¿al pensaría, campo te vas a ir? Claro, pero por decir, no, quilombo de tránsito, que me voy a pasar el último día de mi vida manejando. Yo prefiero que me avisen 2 días antes, así me organizo. A mí me gusta organizarme. No, un cabaret, digo. ¿Un cabaret? ¿Para qué? No. yo estaba pensando lo mismo que... No, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Para joder, por ahí te agarrás algo. Antes de morirte te agarrás algo. Claro, me hace te pescas. Yo no entiendo. Una cosa rara. Me digo el último día de la vida y me dicen, ¿sabés si te agarrás algo? Y te morís. Claro, cualquiera, ¿viste? Y si no te morís, ¿qué? Y te vas a morir igual. No, no. El momento que vos decís, a las 12 de la noche viene el sol, se acerca y revienta la tierra con todo y no hace falta, o sea, ni bronceado te va a alcanzar. ¿Me entendés? Se prende fuego el planeta. ¿Qué si se pasa? Dentro de 2 millones de años, ¿qué pasa? No, pero, digo, pero para qué. 3 millones. ¿Cuánto le queda a la Tierra de vida? Escúchame. ¿Cuánto dice que le queda a la Tierra de vida? Ahí está. ¿Cuánto? El último día de la vida de la Tierra. De la Tierra, ahí estoy diciendo. Pero no es solamente el tuyo, sino de la humanidad entera. 30 que puede millones tocar, de años. Le tocar un pecho a Alicia, cualquiera. ¿Entendés? 30 millones de años. Me salvé mal. Ay, no, no filtro. Bueno. 30 millones de años. 30 millones de años, tenemos tiempo, ¿no? Más o menos. Yo, mi nieto. No, qué sé yo, digo. Tenemos, no, claro. Pero digamos que. Te tenemos de sobra. ¿Viste que hace? ¿Viste Orson Welles que hizo la invasión marciana? ¿Te acordás? Bueno, eso más o menos, digamos que nosotros empezamos a difundir acá, por el programa que viene empezamos a difundir. Bueno, la Tierra, a partir del 1 de abril, entra en congestión y entramos a ver. La imposibilidad de vida terrestre. Se va a acabar el oxígeno en la Tierra porque va a venir un sol negro. Ponele vos, ¿no? Y va a aspirar todo el oxígeno de la atmósfera terrestre. Ponele vos. Claro. Yo te estoy haciendo una suposición. Y de repente se empieza a bifurcar la noticia. Se empieza a agrandar, a difundir, ¿viste? Todos los medios. Radio Rivadavia, Radio Split, todas. Crónica. Belgrano. Crónica. Mirá, existe si Belgrano todavía, ¿no? No sé, pero Splendid, si vos querés que eso pase, decíselo a Macri, por ejemplo. A Macri. Macri lo dice. ¿Macri lo dice? TN lo reproduce y un montón de cerebros lisos lo no reproduce. Con esa cosa. No, mira, pero por ejemplo, estaba pensando en eso. Mi mamá escucha Laje. ¿Es bueno Laje? Yo no sé si contra o favor. ¿Es favor o contra? No importa. ¿Su mamá cuántos años tiene? ¿Eh? ¿Su mamá cuántos años tiene? Mi mamá tiene 68. Decirle que escuche algo mejor. Y bueno, ¿qué sé yo? ¿Por qué desperdiciar tantos años de su vida? No sé. Ahora, escuchando la G. No sé, ahora se llama con los cortes de luz del vecino, ¿viste? Tenemos que hacer juicio y hay una cuadra cortada. No. O sea que, si no tiene con el corte de luz ella, pero no cortan a la luz. No, nosotros, tenemos que nacionalizar. ¿Pero por qué juicio? Hay que nacionalizar las empresas de electricidad. También la de tren, todo. Todo del Estado. Ah, como tiempo. Y ahora le vamos a cambiar el nombre al Roca. ¿Cómo le van a poner? Piedrita. ¡Qué boludo! No, hay una propuesta de la gente de cambiarle el nombre al Roca por todo lo que significa Roca, ¿no? Ajá. Sí. Dígame. Me pone nervioso buscando papel y no, papel. No, estoy y papeleando ahora. Me parece que usted está como. Usted es como un obsesivo. No sé si sí. No, yo obsesivo. ¿Qué tengo? ¿Yo tengo obsesivo? Sí, y por eso nace. Por eso nace la cacona, no. Porque la está guardando. Justo yo obsesivo. Estreñido está. Sí. Ahora que me hice los claritos, mirá cómo estoy. Parezco David Rod de Van Halen. Bueno, yo lo que haría. A mí me gustaría que me avisen 2 días antes. Vamos a volver. La consigna. 2 días antes. Claro, así más o menos poder preparar las cosas, claro. Pedirme el día en el laburo. Vos se llevás de heladera, todo el corso a la playa, yo te vi. No, a la playa no voy a ir, voy a ir a campo. A la playa no, al campo. No, a la playa no, porque el sol calienta más ahí. Si va a venir. ¿Vas al campo? Sí. ¿Y qué va a hacer? ¿Mirar las vacas? Me gusta el pasto, me gustan las plantas. Vos te dices el último día de la vida, va a ver el campo, va a ver la vaca y va a ver el ¿Vos dónde vas? ¿Yo? Sí. Yo me levanto a la 1 de la mañana de ese día. Duermo la siesta, bien todo para estar el otro día despierto. Claro, 1 de la mañana, digamos, AM, ¿no? ¿Y para qué vas a dormir? Y me voy a un breca. Yo me voy a un breca. ¿Qué es el breca? Un cabrón. Y bueno, me paso ahí el día, bueno, no el día, digamos, hasta las 6 de la mañana salgo del breca y ya ahí, viste, más o menos ando. Ya está explotado el mundo. Ando en moto, una Harley Davidson, me la fano, está que voy en cana. Es el último día. Imagínense eso. Me afano una Harley Davidson de la calle. Imagínense eso, que a usted se afana una moto. Pero no vas en cana, si vas en cana, que te va a tocar el otro día, si se muere el mundo. Escuchame, bueno, te vas a comer un día en la cárcel. Y bueno, y te lo perdiste preso. No, pero no me van a agarrar una Harley Davidson, la pongo de primera y me voy para Luján. Ahí me voy para Luján. Bueno, pero ¿cómo es la hago un encuentro de moto, día. Viste, ponele, hacemos un encuentro de moto, asadito, hay chorizo, viste, morcilla. A guaraní vamos. Está una guitarreada. Llamo también a gente del folclore también que se sume, un escenario con gente del folclore, una peña, gente del rock, todo, porque quiero escuchar toda la música ese día. viste, va a haber este Daniel Velero, viste, gente que hace buena música. Cualquiera, viste. Escúcheme, pero si va a ser el último día también del mundo. ¿Qué me mandó este tipo? Se dice que voy a pisar el palito, viste, ni uno sí también le iba a decir. Si va a ser el último día del mundo, todos van a estar disparando y buscándose un otro lugar, no le van a hacer caso a usted. Ahora, si es una convocatoria, porque es el último día mío, entonces yo iría a lugares a donde a mí me... Vamos a esperar un marciano. Alicia, viste, es espiritual, viste. Se abre, se dan la mano todo, viste, así, esperamos la nave que nos salve. Y están dos días. Se vino bajo el mundo, se le hizo ni cuenta, viste, están así. ¿Viste las películas de marciano? Que lo esperan al chabón, viste. Después chabón aparece. No, bueno, acá me preguntó algo, Daniel. ¿A dónde iría yo? ¿A dónde iría? Y yo empezaría a caminar. A caminar, bien. Y sí. Hasta donde me llegaron las fuerzas. Ah, hay una viejita que caminó, viste, con 91 años. ¿Se fue de dónde? De Santiago del Estero. De Santiago del Estero, sí, a Luján. Sí. Estaba llegando ahora. Estaba llegando. ¿Qué cosa camino? Yo no te camino ni cinco cuadras. Me tomo un bondi para ir este patillo. ¿Y por qué te cansas tanto? Mirá, yo te cansas tanto y no te vas a dar cuenta. No, lo que pasa es que... ¿Sabes lo que pasa? Veo la gente que camina, no camina. Desgasta energía. Se calienta mal. Viste, porque la gente que va apurada camina mucho. Se calienta mal. Yo veo que esas cosas la rayan, viste. Como que te raya, viste, el desgaste. Y es como que te raya. No, no entiendo. Pero bueno, hay que hacerlo. Me recomendó ahí gente que sabe. Bueno, digamos, estamos todos redondeados ya más o menos. ¿Usted, Fabián, qué haría? No sé, falta usted. Yo me iría. Para un cachito. ¿Vos caminarías nada más? Nada más. Bueno, tengo una Yo me iría también como Dani al campo. Al campo, otro más. A mí me gusta la naturaleza. Se va con Dani al campo, ahí está. Ir a la naturaleza, tranquilo, sí. Y bueno, que sea heladera, lo que Dios quiera. Una heladera para Fabián. Que sea lo que Dios quiera. Guarda, Perdóname. Se lleva la Siam, viste. Estamos arriba del techo del auto, viste. ¿Para qué vamos a llevar heladera si total el último día va a estar todo abierto? Claro. No, terrible. Yo me imagino, viste, la Siam arriba del techo del auto y pues Daniel manejando, viste. Y se lo lleva a Fabián al campo y el otro dice: ¡Vamos! ¡Sai! ¿Viste la propaganda? ¡Sai! ¿Viste? Bueno, señores. Yo lo que pensaba, ¿no? Sí. Yo creo que el último día del año va a haber gente tan inescrupulosa. Ahora. Tratando de sacar plata de eso. Pero también va a haber gente. Como usted decía, me robo una moto que voy a ir preso. Pero también va a haber gente que vos quieras entrar a un kiosco a agarrar una gaseosa. No, y yo dice, me robo la pagar, páguela porque tengo que recuperar la plata. Yo un kiosco, que si robo algo. Fíjese lo que me estoy haciendo cargo de una cosa. Lo escucho. Digo, gente tan inescrupulosa que hasta el último día de la vida va a pensar que tiene que recuperar la plata que invirtió como si le sirviera para algo. Yo no pensé en un banco. Sinceramente. Yo tampoco nunca. Porque los bancos cerrarían, tendrían una cosa. Fíjese la tecnología de ese tiempo, ya no van a poner seguridad, ¿viste? Va a ser todo cortinas de acero doble, viste, así para que no entre nada, tire piedras o nada. Nunca les conté que una vez fui a Colonia en el año 99. 99 Colonia. Sí. Bajé del buquebús. Ahora. Caminé buscando el hotel que había reservado. Sí. Y pasé por la puerta de un banco y vi la puerta abierta. ¿Viste la puerta abierta del banco? Sí. ¿Y qué hiciste? Entonces cabecié. ¿Eh? Cabecié. Ahora. A ver. Digo, y había gente sábado de la mañana atrás de la caja, había gente. Banco abierto. Había gente atrás de la caja. No había nadie, se habían olvidado la puerta abierta del banco. ¿Y qué hizo? ¿Se fijó algo ahí? No, no, miré y vi que no había nadie. No. Pero lo cerró. No, me llamó mucho la atención. Imagínate acá un banco abierto. ¿Un banco abierto? ¿Y qué sé yo? Hay tantas cosas. Bueno, pero también si estuviera un banco abierto empezarían a decir cualquier pavada. Claro. Eso también. Claro. Porque no solo hay gente que se metería a sacar algo de dinero, sino también dirían ¡ay, sensación! Bueno, señores, me están llamando la atención, ¿verdad? Me están llamando la atención. Tenemos un tema para presentar acá. Seguimos con el tema del indio. Me gustó. Este tema me encanta. Indio 5956. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Fly nine, five, six, el tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar. Actos de amor. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar. Pasados dos meses nos consolarán. Llorarás con un ojo y con el otro. Es como un resplandor. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out. Bueno, seguimos. The Doors. Wow. Qué bueno. ¿Cómo me gusta The Doors? ¿Cómo me gusta Morrison? Llegaba a casa de un flaco amigo y veíamos video de los Doors. Yo tenía 15, 16 años y quería ser como Morrison. Una locura infernal tenía como Morrison. Me metía camisa negra, viste, todo eso, ¿no? Luqueado como Morrison. ¿Viste? Locura, locura adolescente, ¿no? Siempre uno cuando es adolescente se quiere parecer a alguien, ¿viste? Como que no tiene la personalidad definida y le buscas el bote, seguramente una estrella de rock, algún músico, ¿viste? Y enseguida te querés parecer. ¿Viste cuántos chaboncitos hay vestidos yo y Ramones, por ejemplo? Hay 40.000 Ramoncho. Sí. Con el flequillito, con el anteojito, todo, luqueado igual. Yo, ¿viste? Pensé, ¿viste? Por ahí digo, yo también estaba en ese vuelo. ¿Viste? Así de querer formar mi personalidad. Porque uno, viste, cuando es adolescente no tiene una personalidad definida. Es como que te redefinís por los amigos. A veces tenés influencias de amigos también. Dice que la personalidad de uno se forma de acuerdo a un conglomerado de gente que conoces. Porque si no conoces a nadie no podés tener una personalidad definida. Es como más o menos así, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, yo vivía en Corrientes. Ahora. Y no, en Corrientes no se escuchaba los Doors ni nada, se escuchaba a los hermanos Barrio, los hermanos Cardoso. Oh, yo me quería parecer a uno de los hermanos Barrio. Yo me tenía que meter una disquería Corriente, ¿viste lo que? Pues chamamé hasta las pelotas. Crescencio Alescano, Paquito Aranda. ¿Puede entrar este, Coquimarola también, ¿no? Tránsito Cocomarola. ¿Cocomarola era? Es así, está sí. Tránsito Cocomarola, que es sí. el inventor de Kilómetro 11. Sí, sí, sí. Yo lo conozco. Va, tocó la esquina de casa, sí. ¿Eh? Lo tocó allá en Ruta 8, tocó una vuelta. ¿Cómo sí. va a tocar? ¿Usted no había nacido cuando él murió? No, pero bueno, qué sé yo. Espera, Coqui Marola, que yo le digo. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Y el sobrino ahora se llama Coqui Marola. Ese que tocó la esquina de casa. Sí. Que toca y que tiene una banda de chamamé que ahora roba con el apellido del tío. Ah, bueno, pero siempre pasa eso. Claro. Los parientes tienen que agarrar un apellido conocido para hacerse conocido. Bueno, yo vivía en el pueblo de donde era. ¿Usted correntino? No, señor, yo soy de Avellaneda. ¿Qué es en Corrientes? Dígame. Y fui a vivir 6 años, 8 años allá por una inclemencia del tiempo. Pero inclemencia del tiempo, pero allá es un calor de loco. Había mucho viento, no. Había mucho viento. ¿Usted estaba viendo? Por Paso de los Libres, por Goya, ahí comiendo unos fideos. En un paraje, qué sé yo. Bueno, pero digo, hay casi 500 kilómetros. Sí. Entre Paso de los Libres y Goya, ¿eh? No, por eso, estábamos de paso y pasé por ahí y después paré en Paso de los Libres. Claro. Sí. Ahí cerca arriba una placita que hay muy linda. Que tiene un cine enfrente que es como. ¿Viste la película esa de La Cosa, la vieja? De los 50 que sale la baba de adentro del cine. Sí. Es igual a ese cine. La cosa. Pero la vieja, ¿no? La de Carpenter. La vieja, una de los años 50, fines de los 50, principios de 60. Algunos se deben acordar. Que salía como una gelatina, como una baba. Sí. Salía de adentro del cine. Y la gente gritaba, ¡ah! ¿Viste? Así se viene la baba, la cosa. ¿Viste? Así. No es la cosa. Mía. No. No. No es la boa. No, la boa es otra cosa. No, la boa. Es otra cosa. La boa. Sí, 2 metros y medio dormida, mire, ¿qué tal, eh? Mira, 2 metros y medio dormida. Ahora, cochillo, cuando se despierta, que mide más. Claro, porque se pone tiesa, digamos. No, no estoy haciendo referencia, cojo, estoy hablando en serio. No sé, no. Yo no, nunca la cuando, vi. No, cuando recta no. Se pone más larga, ¿cómo es? No. 2 metros y medio. 2 metros y medio, mire. Así. En total. 2 metros y medio en total. Ni tiesa, ni. Ni pieza ni cocina. Ni pieza ni cocina. Vamos a empezar con algunas noticias que tenemos acá. No estábamos viendo a quién nos queríamos conocer. Hola. ¿Cómo no? Dígame. Yo le dije a él. Coquimaro, ¿usted de chico a quién se quería parecer de adolescente? ¿Yo de adolescente? Sí. A mí me gustaba mucho. ¿Quién? Luca Prodan. ¿Luca Prodan? ¿Y te peleaste así como Luca? Sí, me peleé. Ah, mira. Me peleé como 5 veces. Te peleaste como 5 veces. Sí, muchos sí, años sí. Pareciéndote a Luca vos, ¿no? Sí, quizá. Sí. Fue. Qué bárbaro. Mi inicio. ¿Tu inicio? ¿Qué sé yo? Algo que garpe más con la mina te hubiera elegido. Porque Luca garpaba hasta ahí. Va, no sé, en ese tiempo. Garpaba, pero. ¿Garpaba? Yo me elegí a alguien, Morrison, por ejemplo, garpaba con la mena, ¿viste? Es decir, había un amigamiento, sí, ¿viste? Así de la fe del pelito la. ¿Te gusta mi pose? Ah, ¿viste? Después apareció la película, se filtraba la fotógrafa, ¿viste? Era todo un quiotero, chavo. Bueno, vamos a. Luca, ¿lo puedo decir? Luca yo agarpaba con el alcohol igual. ¿Qué sé yo? No claro, sé. Yo de esas cosas, vos sé que las tengo muy aparte, porque yo era el artista. Yo puedo decir a sí. quién, para mí era sí. mi ídola total y quería parecerme. Para claro, no. Lo que pasa es que había músicos que a mí no me gustaban, pero había alguien que sí. yo admiraba con. Batichica. Batichica. Yo quería ser Batichica. Yo de vez en cuando me disfrazo de Batichica. Batichica. No, ¿pero mierda. De qué se ríen? No, que es un personaje real. Estamos hablando y me sale con Batichica. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Es un fetiche. ¿Qué sé yo? No bueno, sé. Yo quería ser como Batichica. ¿Y se puso el traje de Batichica alguna se vez? Se compró la motito también. Una foto de esa. ¿Qué no cosa? Me disfrazaba de Batichica, no me puedo disfrazar de Batichica. Sí, ¿cómo que no? Por vos supuesto. Sabés que yo tengo un fetiche que Batichica disfrazada de sirvientita. Bueno. Con la copia, pero con el dolor de oreja, así, ¿viste? Así. Sí. Qué película, amiga, qué degenerado, ¿no? Bueno. Y de parte de nenita, ¿viste? Tres cosas, nenita, o sea, que vaya a guardar por botella de Batichica y encima con la copia. Cualquier cosa, la disfraz. Yo voy a salir un. Te tengo una sí. noticia diga. Acá de actualidad policial. Diga, tírala. Denuncian a camillero por abuso sexual en un hospital de Tigre. Pele. Aléjese un una pendejésima. Sí, una sí. Según relataron a este diario, sí, la joven de 21 años habría sido abusado en estado de inconsciencia dentro de un hospital de Pacheco. Empleados de seguridad del mismo vieron la escena e intentaron linchar al sujeto. Y claro, escucha, más vale, hermano. ¿Cómo va a estar haciendo? Ahora los chabones, yo digo una cosa, salen escabeados, ¿qué hacen los tipos? Digo, porque para hacer esa cosa tenés que estar medio mal, ¿viste? Porque en un hospital. Sí, porque le tienen que hacer alcoholemia al chabón. Camillero, sí. Enfermero. Yo la verdad que me dicen a mí, no, yo lo mataría, yo le daría una vasectomía a los tipos y después lo largaría. O si no, le agarro el coso, se lo corto en feta. Así, viste, después no, pero esos chabones violan con cuchara, violan con cualquier cosa, viste, hacen cualquiera. Después te tengo otra. Dígame. Almacenero denunciado por abusar de tres nenas. Sí, diga. ¿Por abusar de tres nenas? Sí. Que iba a comprar galletitas y le daban la masita. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Me están poniendo algo. ¿Qué es esto? Un almacenero del barrio San José de Temperley fue denunciado por haber abusado sexualmente de una nena de 4 años. Hijo de pe, mirá vos. La que habría manoseado en sus partes íntimas, al igual que a otras hermanitas de la pequeña, de 6 y 8 años. O sea que le daba la. Bueno, no es que la le madre radicó la denuncia. Sí, mirá. Mirá la cosa que hacía el chabón. Mirá. Yo conocí una minita que iba a un almacén. El chabón le decía, bueno, ahora subite. Que tenés que agarrar la lata de galletita. Y le miraba todo el chabón. ¿Viste? Pobre. Pero después por un, viste, qué sé yo, siempre hay, viste, para la familia, medio kilo, viste. Llevaba, ¿no? Después no sé qué hacía, porque uno sabe. Le llevaba la bolsa medio kilo, un kilo, ¿viste? A veces venía con la lata, ya, ahí la de mamá, ¿viste? Ahí ya era, viste, otra posición. Bueno, vamos a ver estas cosas, esta noticia le voy a pasar a Fabiana ahora en este instante. Dice, avión volvió a tierra por mal olor, dice el tema, Dani, que está muy atento. ¿Volvió a tierra por mal olor? ¿Por mal olor? Sí, un aroma, le voy a decir así, un aroma excremento. Yo leo textual. No me diga que yo invento lo que leo, porque yo leo textual acá. Un aroma excremento obligó al retorno. ¿Retorno? Sí, un vuelo de la British Airways. Que partió del aeropuerto de Heathrow en Londres rumbo a Dubái. Debió volver a su punto de origen después de media hora de vuelo, no por falla mecánica ni por condiciones meteorológicas adversas, sino por el olor a excremento que salía de sus baños. Oh. Vos sabés que eso hablando de cosas, me había pasado. Porque antes de salir el micro, yo estaba en Oberá, y antes de salir el micro se paró, ¿viste? Paró. Y dijeron, bueno, señor pasajero, paramos acá porque tenemos que hacer una conclusión. Y descargaron el baño ahí al borde de la ruta, boludo. ¡Oh! Era una cosa. Yo vi, viste, costó la aventura y digo, mierda, el río, boludo. Don Quique. Se inundó el río, boludo. Don Fabi. Bueno, señores. Y dice así, el trayecto demanda 7 horas en ese estado, no se podía viajar. Lo peor fue que los pasajeros tuvieron que esperar 15 horas antes de ser embarcados en otro vuelo. Eso sí, la compañía ofreció alojamiento a los afectados. Bien, por algo, viste. Le dieron coso ahí en un hotel, pero le mandaron la puntual, viste, por las dudas. Después el avión, viste, la puntual es la empresa del tanque atmosférico. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tiene algo usted ahí? ¿Algo? ¿Tiene algo? Mire, yo encontraron algo a Margarita. ¿Encontraron? Noticia de último momento. Margarita. ¿Sabe dónde la tenía? Sí. Berlusconi la tenía. Sí. ¿Berlusconi la tenía? ¿Berlusconi la tenía? ¿Lo tiene al Berlusco? Sí. Estamos siguiendo la vida del muchacho, ¿eh? Estamos siguiendo la vida últimamente. Los pasos, todo. Es este caballero. Sí. El ex primer ministro italiano. Ahora, bien. Silvio Berlusconi afirmó que el dinero con el que mantuvo económicamente durante varios años a mujeres que asistieron a sus fiestas. Sí. Qué bárbaro. Correspondía a una iniciativa personal. Qué lindo, boludo. Generoso. Ahí, bueno, y uno. Bueno, pero escúcheme, a usted le da indignación, pero a una. $500. dólares gastaba. No es mucho. Con estas chicas. Hay gente que gasta. ¿Cuánto? Más, ¿cuánto? 1.500 euros. 30 lucas, perdón, no, 30 dólares, lucas sale Jessica Silvio. 30 lucas. Escúcheme, a Paraguay, al paraguayo. Estas chicas. No, sí, le para digo. Que asistieran a su fiesta. 30 lucas, 30 lucas. Sí. O sea que 1.500 son borregas, son, digamos, patas sucias. Esta la saca de allá, la viene a buscar acá. ¿Qué son? No sé, no sé. Pero paraguayo. No, deje, no. Deje de discriminar, por Argentina. Favor. Argentina. No, no, no. Le digo que son patas sucias. Le digo, está, mira, cobrar 1.500 barato. Escúcheme, sí. Aparte de ser este, ¿1.500 la hora? Que usted quiera, no, sí. Él les daba por mes, pero ¿sabe para qué le daba este dinero? Les dio ahora. Ahora les daba este dinero para que se callaran la boca. Ah, el dinero es para que se callaran la boca. Y bueno, pero la piba, qué sé yo, dijeron algo, algo. Y sí. Escúcheme. Y sí, él tiene. Está mal miedo. Esto que está haciendo, está mal. Sí, porque son niñas. Yo no, son no, niñas. ¿Sabe una cosa niñas. Que por ahí, él se cree muy canchero, muy vivo? No, qué sé yo. Yo digo, por la vida del tipo, es un multimillonario, tiene el poder. O sea, tenía poder el tipo, millonario, todo. Acá lo tuvimos también a uno así. Bueno. Pero era fiscal. Sin embargo, pero era fiscal. Claro. No, no, el fiscal no me refería. Bueno. A otro riojano. Ah, no, porque no lo quiero nombrar porque nos cierran el programa. Escuchame, sí, no, nosotros tenemos un fiscal también ahora que descubrieron que mantenía gato. Parecía que estaba en el. Ah, yo tengo una foto muy interesante. Sí, hay una que gatitos, tiene. Gatitos, gatitos. Sí. Hay una que tiene un lápiz acá, no, oriental no, en la mano. Tenía, no, chin, un adjetivo ahí. No, no, sí, lo vi. Pero me llamó la atención lo que tenía la mina en la mano. El otro día vi arriba de un bondi. Es un lápiz oriental. Sí, arriba de un bondi. No ya me escucha, güey. No, está bien, lo escucho. El lápiz oriental me dijo. Gracias. Y lo estoy escuchando. Escúcheme, pero ¿qué? No sé qué significa todo eso, digamos, para la causa. Porque si me dice a mí que el tipo era un fiestero, ¿qué significa para la causa? Que haga de su culo, haga una fiesta. Tipo Berlusconi. No sé, claro, pero que lo no que con pasa, la plata nuestra. Claro. Pero el tipo al final, ¿se la come o no se la come? ¿Cómo es el tema? Porque están en el bien, no, que sí, que no, que sí, que no. Sé, ¿qué es el tipo? No sé. Y bueno, sí. A esa altura de... ¿Tapa, de no tapa? Bueno, vamos a ver. Tapa, no, tapita, tapón. Che, yo tengo una. ¿O sí. querés leer más de eso? No, no tenés yo solamente más indignación. Por... Estás indignada, no, Alicia, estoy indignada. Le hicimos indignada, esto, le hicimos sí, enojar. La verdad que sí, me molesta. Le hicimos enojar. Aparte, el poder. Porque lo detuvieron a él y estaban haciendo causas por tener tanto poder y utilizar ahora. Ese poder. Bueno, lo utilizó. Pero digamos, ¿usted qué haría si tiene el poder ese? A ver, ¿qué haría? ¿Qué haría si ¿usted, Fabián, qué haría? A mí no me puedo. No sé lo que haría. Yo sé que el que tiene poder sí. le gusta tener más poder. Está bien, pero usted sería. ¿Cómo lo utilizarlo al poder de esta forma? Yo creo estoy. Que... Yo... No, utilizarlo de alguna manera. Bueno, yo estoy demandando bien. Honestidad, le digo. Yo estoy demandando honestidad acá de este lado. Porque todo me dice, no, pero yo sería. Un empresario del poder, ¿viste? Así tendría. Ya sea una empresa, un país, lo que sea. Usted tiene poder y ¿qué haría? Dígame, así, corta. ¿Así, primero? Sí, sí. A un empresario, todo blanqueado, ninguno es negro. Ahí está, todo así. Usted sería como Don Costo. No, el chabón. Ahora estamos todos blanqueados, gracias, Don Pepe. Don y el chabón, Carlos. Don Carlos, le dice, Don Carlos. Y el chabón se le fue, miramos, 15 años negrero y ahora lo tratan de, viste, que blanqueó los tipos después de 15 años, capaz, viste. Y capaz que estuvo 15 años negreándolo, pero viste, medio resentido los chabones, pues dice, sí, ahora sí no te vamos a parar expresa, hijo de pe, viste. Pero qué sé yo, capaz, no sé. Yo pondría sí. una radio y sí. me pondría de negrera de los que conducen la radio. No me digas. Perdóname, sí. Yo sí. quiero hablar de los no negreros que... el señor habla de los negros y de Don Carlos, pero cuando hace el listado de la radio, pone todo y pone abajo personal, Maxi, Fabi, Nancy, Papo. Que lo escribí yo, Papo, porque se no se había puesto. Pero faltan todos. No, faltan pero no estoy hablando todos. De eso. ¿De digo, qué él pone personal y no se puso él. Staff. Personal. No me puse yo, si acá me puse yo. No, te puse yo, querido. ¿Ah, pusiste vos? Claro. Ah. Porque él también nos quiere negrear. ¡Ah! No, dejate de joder, no me digas así, porque pareciera que yo quiero. no nos quiere pagar acá el señor, no nos va a pagar. No, no es así. Si fuera pago este esto, le pago. No fuera así. Cosa. Pero yo le estoy preguntando, porque estoy aplicando la honestidad, porque mucha gente dice, si yo tuviera tanto poder como esta gente, como Berlusconi, claro. Sería yo haría algo por la gente. Claro, a eso me refiero. Porque uno dice, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, como lo vemos de abajo, porque es real esto, lo vemos de abajo, decimos, yo haría lo que no haría este tipo. Sí. Y hay que ver si el poder no te cambia después. No, mi vida, no. Hay que ver, ¿no? No, el poder no te cambia, los puestos políticos no te cambian, estar arriba no te cambia. Vos, si sos... Algunos. Perdón, bueno, sí. Si vos sos caquita... Vas a ser caquita siempre. Ah, más vale, sí. Siempre. Sí, más vale. Ahí se va a saltar más. Claro. ¿Por qué? Porque ahí vos te vas a resguardar en el poder. Exacto. Eso quería decir. Porque si uno sigue, exactamente, es eso. Si los tipos fueron de matriz, viste, de matriz ya. Si fueron de matriz, van a ser garca toda su vida. Sin embargo, si vos escuchás a alguien, conocés a alguien, sabés de alguien, bueno, va a ser bueno siempre. No, sí. Hay gente buena dentro de unas empresas, hay gente buena. Yo conocí, mirá, yo te digo quién conocí. Conocí a Juan Fábrega, que era el dueño de Flirro Gabriel, de la fábrica amortiguadores. Me llevaba a la casa a mi viejo a comer asado. Eso era una pata sucia, la del tipo. Tenía una quinta, pileta de natación, cancha de pádel, jugaba al croquet, era terriblemente guitudo. Y un tipo muy humilde. Claro. Muy humilde. Te digo así, ahora de haber fallecido, yo te estoy hablando hace 30 años atrás. ¿Será padre de Fábregas el que habla de deportes en la metro? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé? Vamos, dígame, yo no tengo una más. Dice, durante 43 años se disfrazó de hombre. Mira qué linda noticia esta, porque yo le digo esto, ¿eh? Como en Egipto las mujeres no podían trabajar, ella se valió de ese truco para poder darles de comer a sus hijos. Escuche esto. Tanto ritmo valió para poder hacer crecer a sus hijos, para que ahora el gobierno egipcio, en Egipto, la hayan nombrado la madre del año y para que pueda seguir trabajando de lustra botra sin disfrazarse. Bendecido. Muy bien. Qué lindo, qué linda noticia. Vamos con Manu Chao. Vamos con Manu Chao y su clandestino. Bien. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Yo soy el quebrale, Manolet, clandestino, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. Oh. Perdido en el soy el quebrale, mano negra, clandestina, boliviano, clandestino, peruano, clandestino, marihuana, ilegal. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Qué buen tema. Estamos de vuelta, papo. Estamos de vuelta. Vamos con deporte, papo, que vamos. Se nos hizo largo. Sí. Estudiante ganó una batalla y se acomodó bien. Tenía las posiciones, ¿cómo está Estudiante el grupo? Coménteme. Estudiante primero con 7, Libertad 7, Atlético Nacional 5, Barcelona 0. Después te digo. San Lorenzo perdió 1-0. Y te digo las posiciones como están. Complicado San Lorenzo, ¿eh? ¿Por qué está complicado San Lorenzo? ¿Qué pasa? Porque Corinthians 9 puntos, San Pablo 6, San Lorenzo 3, Danubio 0. ¿Qué pasa hoy si gana San Pablo, no? Porque hoy juega San Pablo. ¿Está jugando Centurión en San Pablo? Que, claro. ¿Está jugando Centurión? ¿Sabes si gana San Pablo? ¿Cómo, cómo? Si gana San Pablo, se pone a 9. A 9. Y eso complicaría a San Lorenzo. A San Lorenzo. Y tenemos a River. Que juega hoy a las 8 de la noche. Que juega. Grato nombre. Vamos con la. También que el Tata Martino llamó Mancuello a la selección, a Maxi Rodríguez y a Funes Mori. Toma. También llamó a Bou. A Bou también. ¿Quién? ¿Qué es Bou? ¿Quién iba a llamar ese pecho frío? ¿A Bou no lo llamaron? Yo tengo entendido que lo llamaron. Se alquila la casa de Al Capone en Miami, ¿eh? Bueno, después ¿cuánto? Tenemos a River, solo puede ganar para seguir en la Copa. Las posiciones del grupo de River. Tigres 10, Juan Aurich 4, San José 3, River 2. Obligado a ganar el equipo de Núñez. Ahora. Bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tiene que ganar o ganar? No, se van a proponer bastantes equipos en la Copa. Ojalá que sean todos argentinos. No sé si yo no me pongo ninguna bandera en la Copa. Sí. Espectáculos ahí, algo de. Tengo, acá puedo salir con una así rápido porque nos quedan 5, ¿no? Sí. Nos quedan 5 nada más. Después volvemos con la música despedida. Tengo una de Pablo Feyman, ¿lo conoces? ¿De cuál de los dos? Juan Pablo. José sí. Pablo. No, acá dice José Pablo. ¿José Pablo o Juan Pablo? José Pablo. José Pablo Feyman le dijo a Diego Schultz en TBR. Sí. Escuché bien esto. Sí, lo vi. Dijo, una mano no es solo para masturbarse, dice, una mano es también para tomar un pecho femenino. ¿Toma? Hablo de un hombre en este caso. Y bueno, dice, y descubre que ese pecho está hecho a la medida de esa mano. Sí. Mire usted. Para algunos hay que usar las dos manos, porque son los pechos hechos de silicona, dice, ahí refirió, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es la medida de la mano, del pecho y todo eso? Déjeme terminar la. ¿Qué tenés que andar? Déjeme terminar la. Bueno, perdón. La declaración. Disculpe. Pero el verdadero pecho tiene que tener caída, peso, movimiento, no esa roca que vos ves en la televisión. Caída, peso. ¿Vos que elegís un cacho de roca o algo cálido? Pregunta. Hay cosas, ¿no? Yo me puse a pensar la roca de la Prodom, ¿viste? No tiene roca, son. La roca. Son. No. ¿Sí? Es una avalancha de roca. Bueno, señores, vamos ahí. Estamos cerca, ¿no? ¿Estamos cerca? Sí. Vamos con la música del final, por favor. ¿Estamos ahí? ¿O no? Después entramos. Ah, bueno, tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Bueno, vamos con otra, que es la de Nazarena Vélez. Un viaje escandaloso, dice. La seguridad del hotel tuvo que intervenir porque la pareja estaba a los gritos en la habitación, tiraron objetos por la ventana y hasta habrían roto un valioso jarrón, dice. ¡Oh! ¿Estuvieron de festichola las chicas? Y también se quejaron por el comportamiento de Nazarena, que se paseó por los pasillos del hotel en toples. Hablando de. Lo mío. Rocas. De rocas y de tocar pechos desnudos, ¿no? Claro, salió, sí. Lo que pasa es que habrá estado buscando a alguien que tenga la medida de sus pechos. La mano, en realidad, ¿no? Claro, estamos sí, hablando de mano. A la ver, mano. Nazarena Vélez dijo: ¿quieres ser amiga yo, no? Medime ahí les paso una mano. ¿Qué? Medime tu mano, a ver. Y entonces va por todos lados, va tocando. A ver. Ah. ¿Entendés qué es lo que estoy diciendo? Va, encuentro un hombre, a ver tu mano, a ver claro. cómo es la medida. A ver, tocame mi teta. Tiene a ver un nombre. Si la es la medida. ¿Qué sé yo, digo? ¿Cómo no sería sé, la medida? ¿Qué sé yo? Porque por ahí habrán andado haciendo eso, Nazarena. ¿Me puedes decir en qué hotel fue? Vio que le digo, si vamos. O sea, un tipo estaba buscando un corpiño para la mujer. Un corpiño para la mujer estaba buscando. Entra una lencería. Entra una lencería y le dice el tipo, ¿cómo es los tamaños del pecho de su mujer? Los tamaños del pecho de su mujer le pregunta el lencero. El lencero, ¿no? Le dice, ¿son como pomelos? No, más chicos. ¿Son como naranjas? No, más chicos. Son como huevos, le dice. Sí, son como huevos, pero fritos, le dice. No. Estuve. Gracias. A veces me paso, ¿eh? Gracias. Bueno, señores, esto es lo que dice Carmen lo echó. Hace por la tarde circuló la versión de que Carmen Barbieri habría echado de su grupo de abogados a Consuelo Gamarra, la pareja de Nazarena. Por este escándalo. No, ¿Consuelo Gamarra? Este es el chabón del que sale con Nazarena, lo echó. En mi vida tuve amigos maravillosos, son pocos y uno de ellos es Gonzalo Gamarra. Te adoro, amigo, Gonzalo. Y seguirá siendo mi abogado por siempre. Fue lo que escribió Carmen. Obviamente que esta noticia fue retuiteada por Nazarena, quien también se sumó a la bronca de Barbieri y escribió, para los que no tienen otra cosa que tirar, veneno cuando ven gente. ¿Cómo se tira la gente? Che, ¿qué lo parió? Bueno, hubo otras declaraciones entre Carmen Barbieri y Nazarena Vela, es que mejor ni no, hablarla. No, pero... Ataque histeria mal la mina, ¿viste? Sí, es, sí, dijo no algo toque, así no como toque. Que fue tanta gente a la función como novios ha tenido. Una cosa así. Ah, la mierda. Chao. Sí. Pero bueno. Igual acá, tuvo mucho. Y la última es Fernández Barrio versus Canfer, dice. Acá, dice, entre Intratables, una de las columnistas, Silvia Fernández Barrio, señaló que existe un código de convivencia entre los distintos panelistas de diferente extracción ideológica. No nos metemos con cosas personales. Ah, no es fácil. Agustina es una persona agradable, pero yo no me puedo alejar del tema en que ella está inmersa, dice. O sea, se metió a la mina de la... ¿Viste? O sea, pero la mina, viste, van y la putean. ¿Para qué van? No sé. La putean, ¿viste? Es un programa de mierda. El otro día estuvo... A mí no me gusta el chabón. Estuvo Uri Barri, por eso lo vi. Quería ver qué decía. El programa es patético. Es un programa de chumerío. Y creo que cualquiera que defienda una idea nacional, popular o un proyecto... O que sea alguien serio, no puede presentarse en ese programa, que es un programa pedorro. Pero yo no entiendo de qué va el programa. Conducido por un ser pedorro. No, yo te juro, nunca lo vi. O sea, te pregunto esto porque se hace por referencia. El programa de Real es una copia del programa de Real, pero queriendo hablar de política cuando no saben nada. ¿Y presentan políticos ahí? Y presentan políticos y no los dejan hablar. Y en realidad lo que hacen los políticos es ir a quemarse. Pero yo veo que está Santiago del Moro, digo, ¿no? Por eso, no hay nada más pedorro que ese pibe, pobrecito. ¿Qué sabe de política Santiago del Moro? Cualquiera. Pensar que hay gente que lo defiende, pero bueno. Bueno, sí. Quiero decir esto para despedirnos. Dígame. Ya que usted trae el tema político. ¿Vieron por la Panamericana, usted que vive por Bulones? ¿Qué? Bulones, sí, Boulogne-sur-Mer. No, pero usted sin la G. En varias oportunidades presidenta. Bulones, Bulón. Todo pará, lo que había hecho este gobierno. En Bulones. En Bulones. Bulón. Bueno, Bulón. Veo que hay carteles de masa que dice faltan 360 días, te faltan. Ah, ¿sí? Veo que los cambiaron. No, ¿qué? No vi. ¿Qué pusieron? Pusieron días también, los que faltan para que él se baje de... Porque se quedó todos sin los días gente. Te digo, claro. Todos los días hay lo cambiando. Hay un monito atrás cambiando. La pelea va a ser con Stolbizer por el quinto puesto. Atrás del PO va a quedar. No, patético. Yo incluí el tema político por usted. Gracias, Va a estar incluido porque sé que está metido. Yo quiero ver usted que le gusta oído. Algo económico. Sí, diga. No económico, de espectáculo. Sí, diga. En Dubái le prohibieron la entrada a la mujer de Maradona. Acá. Pero hubo un problema porque Diego encontró un payé, una brujería en su mesita de luz. ¿Qué es un payé? Siete bombachas atadas. A la mierda. Eso es una brujería para que el Diego no la ponga más. Eso es para que... Le ataron la... ¿Será la por eso o le habrán encontrado las bombachas al Diego? Para mí que se volaban por el viento, hay mucho viento en Dubái. Se juntaron todas. Yo agarré, por respeto a ustedes dos, tenía dos noticias acá que no las dije porque son... No, tenía dos noticias acá que no las leí por respeto a ustedes. Dígalo. Cuando estemos en... Se le cayó algo. ¡Epa! ¿Qué se le cayó? Este es el papelito del sticker, boludo. Mirá, lo pegué en el celular. Lo pegué en el celular. Bueno. Te muestro, mirá. Grande. Regalaron el ticket de la Bemba. Bueno, yo me despido de todos. ¿Usted se quiere despedir? Bueno, me despido de todos también. Un beso a mi compañero. Saludos a todos los chicos del Cenareso. A Fede. A también. A Fede, que no vino. A Nancy. Nancy. A Nancy. Y lo esperamos el próximo jueves, como siempre, acá en La Bemba. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Grande. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.